llorando, refugiado en el mundo, arrasado por mí, solo dices a mí, que con difícil con otro, cuántas veces te lloré, de rodillas y lloré, que no te duele, que te quedaré, pero tú, difícil con otro. ¿Y la gente más alegre? ¿Dónde está? ¿Y la gente más alegre? ¿Dónde está? ¿La gente más alegre? ¿Y dónde está? De mi cariño y conforme a ustedes. De mi cariño, de mi cariño. Por tu cuerpo está llorando.